gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Todo empezó a ir mal desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como un rival. Te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Búscame y condéname, créeme y sálvame. Pensabas y hablabas distinto. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Como quiera que seas, acéptame como soy. Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. ¡Felicidad! ¡Me siento bien! 9:39 de la mañana en Radio Felicidad, me siento bien. Te habla tu amiga Regina Alcobar, que te acompaña hasta el mediodía. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Tranquilito, tranquilita, llegó Valupaz. Valupaz es una pastillita que contiene valeriana y pasiflora, las cuales te permiten conciliar el sueño de forma natural. Encuentra tu Valupaz en farmacias y plataformas digitales. Y ya sabes, con Valupaz es hora de dormir. Mantener fuera del alcance de los niños. El uso por tiempo prolongado puede ocasionar trastornos hormonales por las propiedades estrogénicas del Humulus lupulus. Usar con cuidado en pacientes intolerantes a la lactosa. RSN PNE-0287. Regina y tú, en Radio Felicidad. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta a todo. En Radio Felicidad. Me siento bien. Suéltalo todo, Mayra. venido guapísima, no sabes, Sergita. Regia con sus labios pintados. Ay, hoy día tocó, ya. Hoy día tocó. No, lo que pasa es que hoy día se levantó con tiempo. Así que hoy día me levanté. Se murió de frío, no me hace. Mira, se puso el lápiz en el labio, pero no se abrigó para nada, ¿ya? Pero si es, estoy abrigada, Rey. No estás abrigada. Tiene una casaca de jean. A ver, dígame usted si la casaca de jean abriga. No abriga. Que el polito, que no sé cuánto. Unas historias de juventud terribles. A ver. Ya, después de rajar de Mayra, vamos a hablar de otra gente. ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás, Gatito? Feliz de la vida, te cuento. Vamos a empezar con el chisme de tu favorita, Milet Figueroa. Ah, ya. Hola, Miletcita. Milet, te cuento, pues, que la gente está rajando otra vez, Milet. ¿Otra vez? ¿Por qué? Bueno, porque han vuelto a decir que la relación con Marcelo Tinelli está mal. Porque Marcelo Tinelli se fue a la Copa América y no la llevó a él. Con su tirri. Pero es que esas cosas son de hombre. Está muy bien. Milet es bien inteligente porque ella lo deja libre para que haga lo que quiera. Claro, yo creo que está respetando sus espacios, cada uno. Exacto. Porque tiene que meter. Paola, ¿qué quiere que la lleve como la ardilla ahí encima de él? No puede ser. No es como Ana Paula. Mi amiga Ana Paula se fue con Guerrero como de la Copa América también ahí a chequear que cómo van las cosas por allá. ¿En serio? Sí, Ana Paula. Eso me dijiste el otro día. Con todos están ahí. Mira, ve, gato bien chismoso también. Sí, pero ayer de casualidad me enteré con la noticia de por favor, las mamás a otro lado, ¿ya? Las mamitas lindo, pero son mamás de sus hijos, pero en su sitio, pues, ¿no? Ah, lo que no se amontonen ahí. No le dan carga un montón, pobrecito. Sí, dejen a Ana Paula ser feliz con Guerrero. Pero ella sí se ha ido a Estados Unidos, ahí está allá con sus hijos y su mamá también, ¿no? Vamos a ver. Dicen que muchos lo distraen a Ana Paula. Yo, la verdad es que dudo mucho, pero tampoco es que le tenga mucha fe a... Ok. A Ana Paula Guerrero. A esta relación. Pero vamos a ver qué tal. Ya dije que vaya bien. Ya dije de pasar a mi Milet, ¿ya? Okay. Ella ni sabe que yo la quiero. Bueno, y bien. Si volvemos a Milet, Milet ha dicho, pues que sí, efectivamente está respetando los espacios y que dejen de especular tantas cosas que no son. Ay, sí, qué fea. Ya ves, Rey, no estás hablando cosas. ¿Dónde queda la porra? Yo siempre digo a la porra, pero no sé dónde queda. ¿Qué, lejos? ¿Qué porra? Porra. Creo que es sí. No. Vamos a buscar. No. Eso sería un lindo lugar. Pero uno dice a la porra para no decir otra cosa. Ya. Ah, a la porra. Ah, es verdad. Bueno, y te cuento también que Yajaira Plasencia prácticamente no va a entender, pues, que no descarta por ahí una reconciliación con Farfán. ¿What? Sí, dijo, bueno, uno no sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Obviamente. ¿Y eso es un lance? Yo no me cierro nada, dice. Yo lo veo a él también progresando en sus cosas, al igual que yo, dice. Muy bien, él no ha dicho nada en realidad. No ha dicho nada, pero la gente ya sabe que especula, pues, ¿no? Aparte, Farfán tiene otra chica ahorita. ¿Sí? Ah, tiene otra. Bueno, pues nadie sabe, pues. Farfán nunca está solo. Ya, Mayra, basta. Basta, Mayra. Tienes que ponerse al tope esta chica, porque estamos abusando mucho ya. Y te cuento también, Rey, esto sí es una polémica, la relación de Nodal con Ángela Aguilar. ¿Qué pasa? Que Nodal, ahí sí soy perdida. Nodal, Cristian Nodal, es un cantante regional mexicano. Cristian que tenía pues una relación con la cantante argentina Casu, con quien tuvo una hija que nació hace mes y medio, dos meses máximo. ¿Quién es Casu? ¿Una chica nueva? Casu es una rapera argentina. Instruyeme. Ah, rapera claro. Argentina. Ya, entonces, él ayer confirmó pues que tenía una relación con otra persona, con Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, de hecho, a quien conoce desde que ella tenía 17 años. Ya, entonces recién han oficializado una relación, pero se dice pues que él le había sido infiel a Casu con esta chica, con Ángela Aguilar, con quien ya está oficializada la relación. Ardí, asústate. Incluso Reggie, Ángela Aguilar publicaba pues en las fotos de Casu diciendo, ay, este fan de tu relación, este, ay, mi sobrino, fue el hijo de Nodal que tiene. ¿Qué? Imagínate. ¿Qué dijo? Y compartían los tres escenario en un momento, Rey, imagínate. Estas cosas modernas que son la ahora. La verdad es que tripartita. Ya, no sé, son las llamadas, ¿no? Las llamadas son tripartitas ya. Rey, okay. Imagínate. Que sí, pues. Es una persona, tu amiga. Ay, no, qué feo, de verdad. Qué sí, feo. Francamente. Acá. Difícil. Más difícil, no feo. Difícil. Y el cantante Pepe Aguilar, seguro muchas personas lo conocen aquí, ha tomado distancia del caso. No quiere hablar acerca de la relación de su hija ahora con... Pero lógico, realmente meterse en esas cosas, ¿no? Sí, claro, bastante loco, de verdad. Bastante loco. Algo más. Está entusiasmada con contar cosas. Ay, no, eso no. Eso y nada. de los nuestros, de las novelas, de nadie hace nada. No, por ahí más tarde va a haber un chismecito de Almendra que, bueno, ella dice que no le han contado mucho de qué va esta película Nueve Luz, ¿no? Pero la película. La película Nube Luz, que se va a estrenar ya próximamente, en la que van a hablar de Mónica Santamaría y de ella, ¿no? De la fallecida Mónica Santamaría. Pero, perdón la ignorancia, pero ¿ha sido con ella? ¿Con Almendra? Sí. No. Almendra no sale en la película. Pero es la historia de Nube Luz. Así es. ¿Y eso de que es una producción peruana? Sí, producción peruana. No sabía. Mira. Sí, ¿pero sí, con la autorización de ellos? Con autorización de... Bueno, están contando un poco de su historia, ¿no? Pero vamos a ver hasta qué tanto ahondan en la vida personal de cada una de las protagonistas, ¿no? Ya, porque Arde Troya. Porque Mónica Santamaría sí fue, bueno, tú sabes, un poco delicado, y vamos a ver cómo se aborda en esta película. Claro que sí. Ah, está bueno. Así es. Ahí pasa nuestra... Ha pasado con una carita alegre, así que no nos ha dicho nada. Podemos seguir conversando entonces. Hasta el mediodía. No puedo. Hay gente que escuchar música también. Vamos a escuchar entonces. Gracias, Mayra Zunini, porque estuvo aquí en Suéltalo Todo. En Radio Felicidad. Me siento bien. Qué combinación. Mayra. Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar. Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Mes de aniversario. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Estamos aquí en Radio Felicidad, me siento bien. ¿Qué tal? ¿Todo bonito? Y viene chateando en familia. Y en este momento es hora de presentar a la ardillita, ¿eh? Con sus efemérides. Hola, ardillita, buenos días. ¡Buenos días! Hoy es mi miércoles. Hola, mi miércoles. Gato. Hola, Rey. Hola. Hoy miércoles 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y esta fecha tiene como objetivo denunciar la explotación infantil. Sí, Reggie, porque algunos niños los obligan a trabajar y así les niegan todo el derecho a la educación, la salud y una vida plena que les permita su desarrollo y bienestar. A mí no me obligan a trabajar, Reggie. Claro. Yo vengo porque me queda de camino al colegio, ¿ok? Ok, perfecto. Una más, por favor. Y también hoy miércoles 12 se celebra el Día Internacional del Doblaje. Hoy se rinde homenaje a todas las personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de manera profesional. Yo quiero ser actorcita de doblaje, porfa. ¿Puedo? Sí, claro que puedes. Claro que puedes. Gargamel. Escúchame, Rey. ¿Qué? Ay, ¿cómo odian a los pitufos? Ay, mira qué lindo. ¿Y tú, Rey? ¿Sabes? Ah, ya sé. La voz de una abuelita. ¿De una abuelita? Dice, la abuelita que está bien cansada y está aburrida de todo. Ah, te encanta la abuelita, ¿no? Sí, pero sabes que yo sí he hecho doblaje, Ardilla. He hecho doblaje, la voz de Susan Howard, el Club 700. Hice todos los capítulos, increíble. Es precioso doblar, ¿ah? Me encanta. Y también en unos dibujitos animados rusos, que le puse en castellano la voz. Era bien difícil porque hablan distinto a los americanos, pero es lindo, me gusta. Y yo les traigo una noticia que tiene toda la razón del mundo. Nuestra Almenda Golmeski reveló por qué no aceptó ser parte de la película de Nueve Luz. Espero que respeten la memoria de Mónica. Eso esperamos todos. La ex Dalina comentó los motivos por los que no quiso apoyar a la cinta peruana que narra la historia del programa infantil de los años 90. Almendra, quien fue una de las Dalinas emblemáticas del exitoso programa infantil Nueve Luz, explicó los motivos por los que no aceptó ser parte del proyecto de la película Sube a mi nube, de Sergio Barrio. Ajá. Hace una semana la actriz mostró su incomodidad al contar que no había tenido oportunidad de ver el tester y tampoco había escuchado acerca de la cinta que protagonizan las actrices Silvana Cañote y Alesa Esparza. Pero sorpresivamente el sábado 8 de junio, la actriz peruana decidió pronunciarse acerca de esta propuesta cinematográfica en el cine peruano, en el programa El Reventonazo de la Chola Chabuca en la televisión. Muy bien, está bien, cada uno tiene su forma de mirar la vida y estoy de acuerdo con Almendrita. Así que no vio de qué se trataba, pero dijo, prefiero no participar. Y ojalá que todo esté bien, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a hablar de Jardines de la Paz, donde encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida de tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y Callao y 4 Zamposantos a nivel nacional. Y para más información, comunícate sino al 710-5000. 710-5000. Visita la web sino www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Regina y tú, en Radio Felicidad.